En vivo, Radio Caso. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento a Radio Caso por seguir permitiéndonos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y es un gusto como siempre saludarles, así como de compartir este tiempo con ustedes al lado de mi querida amiga y colega Jenny, quien hoy se encuentra de viaje, ¿cierto? Sí, ando por acá en Paraná, Entre Ríos, por tocar en un ratito. Pero un gustazo estar aquí, muchas gracias Ana, qué lindo escucharte y qué lindo también. Aprovecho para saludar a Simón, que es nuestro operador querido hoy en el día. Que bueno, feliz día, amigue, a todos, que ayer fue. Y bueno, Simón Pérez, por ahí, hola, no sé si quieres saludar. Y bueno, ya nuestra. Hola. Ahí está, hola, Simón. Hola, bueno, ya. Y a nuestra queridísima, que ya por ahí escuché un poquitito su voz, a nuestra queridísima invitada, Amanda Rosa Pérez Morales, quien voy a leer su biografía, porque es maravillosa. Ella es nacida en La Habana en 1990, escritora y doctora en filosofía, profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y en la Universidad de las Américas Puebla, UDRAP. Es directora del Centro de Estudios Filosófico-Culturales de su revista de filosofía Parálisis. Ha participado y ha impartido conferencias en múltiples países y además ha publicado libros tanto de ficción como de filosofía. Es columnista en varios medios de prensa y literarios y estudia temas que transitan entre la filosofía de la virtualidad, la posfenomenología y el pensamiento de Simone Weil. Así que un gusto tenerte aquí, Amanda. Qué bueno escucharte y saludarte. Hola. Hola. Pues gracias a ustedes por la invitación. Qué padre qué bonita oportunidad para poder platicar un poco también desde esta experiencia hartamente sonora, lo cual implica un reconocimiento a través de la voz. Eso ya desde ahí es algo bastante mágico. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti, Amanda, que también estás ahí en otra latitud, ¿verdad? Porque Amanda también va a ser en Puebla. Estamos en lugares dispares ahorita. Exacto. No, cuéntanos un poquito dónde andas. Pues vivo en México. Bueno, igual ahí Ana y yo somos compañeras, colegas también, pero ahora me encuentro en Santiago de Chile, en este clima tan austral. Entonces, bueno, por acá ando con frío. Sí, por acá también ando arropadita. Y Simón también está en otro lugar, porque yo estoy en Paraná, Entre Ríos, él está en caso. Eso, desde casa. Exacto, desde la casa. En Buenos Aires. En Buenos Aires, qué lindo. Eso conecta esto. Y bueno, eso te iba a decir, porque hoy es un día muy especial, además. Sí, estamos no solo de fiesta por el Día del Amigue, ¿verdad? Sino también porque esta semana es pues básicamente de la escucha. Hay muchos colegas en radio que están promoviendo y también haciendo un montón de acciones con respecto a el Día Internacional de la Escucha, que fue el pasado martes 18. Y bueno, este año no se lanzó un tema, pero sí tres preguntas para reflexionar y conmemorar este día. Y nos pareció muy interesante tener una conversación acerca de la escucha, pero desde otra disciplina, desde otros lugares. Así como nosotros estamos en otros puntos, ajá, pues también es interesante escuchar sobre el sonido y de otras percepciones desde otras disciplinas también. Entonces, por eso tenemos a Amanda aquí con nosotros y muchas gracias por animarte a compartir. Y pues nos vamos de lleno a la primera pregunta, que va en torno a qué podemos aprender de nuestras prácticas de escucha cotidiana o profesional en algunos casos, pero a partir de convivir con todos los seres vivos. Cuéntanos, Amanda. Pues nada, esto, bueno, primero que todo, hay algo que sí les creo que sería muy importante compartirles, es algo sumamente personal, y es que para mí el tema de la escucha siempre ha sido algo harto importante y bastante cercano a mi radar, no solamente de estudios, sino de comprensión de la vida, porque mi mamá es músico, pero es una música un poco particular, porque mi mamá casi no escucha, es casi pues débil auditiva y ha pasado los 33 años que tengo escuchando a través de aparatitos justamente para poder cantar. Entonces el tema de la escucha justamente ha sido algo que siempre he estado rondando mi casa y justamente hemos todos aprendido a escuchar incluso lo que no se escucha de manera directa. Entonces eso ya desde ahí me parece que es algo bastante, bastante interesante y es lo que me lleva a pensar en torno a lo que tú, a la pregunta que tú, Anita, me habías compartido. Cuando nosotros pensamos en la escucha, y es muy bonito incluso hasta pensar de dónde viene la palabra, el escuchar en latín venía de auscultare, que estrictamente significa prestar atención profundamente. Y eso me parece bastante importante, porque el problema de la escucha actualmente es un problema sobre atención profunda. Entonces, cada vez más, eso es un criterio muy particular, yo no sé ustedes, chicas, qué opinen, pero cada vez más yo pienso que hay una pérdida generalizada de una atención profunda a las cosas. Y si hay una pérdida de atención profunda a las cosas, por lo mismo hay una pérdida de la escucha. Porque escuchar y oír serían dos cosas diferentes. Oír, podemos oír el ruido de la ciudad, oír el música, oír, fíjense, oír. Pero escuchar implica un acto de concentración, implica un acto de profundidad y de inclusión, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podría yo ir redondeando esta idea y diciendo que hablar de la escucha indiscutiblemente es hablar también sobre la atención y un tipo de atención muy determinada que es una atención hartamente profunda. Si nosotros somos capaces de prestar atención a las cosas y al mundo, pues ese acto mismo trae consigo una apertura de la escucha. No sé, pienso muy, muy rápidamente, ¿sí? Estoy pensando en situaciones como muy habituales. Estamos muy acostumbrados a prestarle atención a sonidos determinados, no sé, al sonido de un coche cuando estamos pasando la calle, al sonido de alguien que diga tu nombre y tienes que atender, incluso si estamos en una fiesta o en un concurso, a prestar atención ahí al sonido de una canción que nos recuerda algo. Y eso, pues eso es necesario, porque gracias a este tipo de escucha y este camino sonoro es que nosotros podemos, pues, movernos en el mundo. Pero eso, esa manera de escuchar, siento yo que trae consigo un deterioro de otros tipos de escuchas, de otros tipos de atención, ¿sí? Y cada vez más, pues vuelvo, siento que eso se que va como desapareciendo, ¿sí? Entonces, pensando mismo, y no sé, no quería pensar en algo tan manido o ya tan escuchado como pues, los pajaritos o los árboles o el propio ruido de la ciudad, ¿no? Incluso hay otro tipo de escuchas que se dan en el propio silencio, ¿sí? Eso es otra cosa, no sabemos escuchar en el silencio. Entonces, por ahí diría yo, dejándoles un poco la palabra, que podría ir pensando en la importancia de la escucha. En primer lugar, la escucha está desde su propio origen relacionado a una cuestión de atención, y no solamente de atención, sino de atención profunda a las cosas. Entonces, el escuchar implica atender, eso es lo primero. Y el atender implica también una concentración y una apertura a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? El atender es un proceso de liberación también. Y por último, también dentro de la propia escucha, pareciese que predomina o privilegiamos ciertos tipos de escuchas a las cuales estamos habituados, que es la escucha que nos ayuda a movernos en el mundo. Pero también este proceso de apertura incluiría la escucha de aquello que no es considerado un sonido habitual, como por ejemplo la propia escucha del silencio, pensando en los místicos. Entonces, bueno, eso, no sé ustedes qué opinarían con respecto a esta cuestión y a esta relación de la escucha con la atención profunda. Sí, mira que yo me quedé pensando también como en los diferentes, como, no sé si como niveles de escucha que se necesitan para los diferentes dispositivos de los cuales uno escucha también, porque me quedé pensando como en la atención que estoy teniendo en ese momento, tan diferente es cuando me siento en el pasto o en el parque a escuchar en mi ambiente de natural, como decía, de los pajaritos, diferente es cuando estoy practicando la música, que tengo que estar como en otro estado de escucha, y como que me gustó ese camino que llevaste de como de los niveles de profundidad que puede tener el propio escucha que requiere la atención. No sé tú qué, Ana, qué, cómo la sentiste. Yo me quedé pensando en todos los dispositivos que ahora tenemos para escuchar y cómo nos acercamos al sonido de ellos, no sé. Eso es muy, muy cierto lo que ambas mencionan. Y bueno, con esto que comentaba también Amanda con respecto a su experiencia personal, ¿no? Creo que también más allá de la atención, creo que está relacionado con una cuestión de empatía, ¿no? Algo que se ha perdido mucho en esta mirada antropocéntrica e individualista y de ir a las carreras, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena reflexionar y justo practicar, ¿no? Porque es lo que ya no estamos haciendo, ¿no? En esta vida tan agitada, tomarnos un tiempo para hacer esta escucha, creo que debería ser parte de nuestra cotidianidad, así como lo es hacer ejercicio, comer, ¿no? Como una función básica. Pero, y que por eso es que esa pregunta está tan ligada con las otras que vienen, porque por ejemplo yo en la segunda me quedaba pensando mucho, la segunda dice para los oyentes, ¿cómo podríamos desterritorializar la escucha? Y bueno, en esto que acabo de decir también, como en los diferentes modos y como nos contaba Amanda, es como que al final la práctica de escucha ahora, como que arranca desde esa semilla o este germen del querer desterritorializar la escucha. Ahora que queremos ser como más conscientes o no, o como la... Okay, o no sé, Amanda, estúpida pregunta. No, sí, fíjense que hay varias cosas muy, muy interesantes que ustedes estaban mencionando. La primera con respecto a estos modos de escuchar, porque sí, efectivamente, la escucha también es selectiva, ¿sí? No todo el tiempo estamos escuchando todo. Ahora mismo, pues, nosotras todas estamos acá concentradas en escucharnos, y no solamente escucharnos, sino escucharnos atentamente y reflexionar en torno a lo que estamos diciendo, ¿sí? Para poder tener una respuesta, pues, un comentario a lo que estamos comentando. Eso por un lado. Y también agregando esto a los modos de escucha, Jenny, tú mencionabas, y esto que sí es uno de mis temas ya muy particularmente en filosofía, es la cuestión tecnológica, ¿sí? En un primer momento podemos pensar que, claro, los modos de escuchar también se ven muy modificados en dependencia, en este caso, del dispositivo, no sé, que tengamos para escuchar, del artefacto que nos esté acompañando. Pero también incluso estoy pensando ya, bueno, ustedes que son músicos, estoy pensando ya en la propia experimentación sonora, o sea, en la música que está, bueno, la música está atravesada por la tecnología desde el inicio, Stegné misma, pero pensando en estas nuevas maneras de pensar la experimentación musical a partir de la ayuda casi necesaria de artefactos tecnológicos o de modulaciones tecnológicas, eso a mí también siempre me ha hecho pensar en la idea de que hay que incluir esta llamada artificialidad que la tecnología trae consigo, y la pongo entre comillas, esto de artificial, pero hay que incluir justamente el sonido que se provoca gracias y con el acompañamiento de la tecnología, como también formas naturales de escuchar el mundo, ¿sí? Entonces eso me resonó mucho ahorita lo que decías, a los modos de escuchar, más que eres músico, que trabajas a partir de un instrumento, y que también sé que por este grupo acá, la experimentación sonora, pues es algo muy, muy importante. Ya hay que dejar, y esto también nos va llevando a la idea de desterritorializar el sonido, justamente. Yo muy particularmente creo que incluir el propio sonido tecnológico provocado por la tecnología en sí es una manera también de comprender el mundo y la naturaleza en sus enigmas o en sus modos de ser. Entonces, eso por el lado de la tecnología y de los modos de... Y por otra parte, Ana, tú mencionabas también esta cuestión de la empatía, que también nos lleva a la historia de la desterritorialización, y es que sí, justamente, bueno, de entrada la empatía siempre tiene una, hay un juicio de gusto ahí, o sea, uno cuando es empático con algo o con alguien es porque hay un gusto ahí de una manera u otra. Entonces es un juicio selectivo, en cierta manera. Lo interesante es que cada vez más los procesos empáticos se reducen, porque si antes quizás podía yo sentir empatía por las, no sé, las tres personas que estamos acá ahora mismo, pareciese que cada vez estoy tiendo más a que mis probabilidades empáticas se reduzcan y termine solamente empatizando con una, lo cual significa que estoy obstruyendo o que estoy obviando todo lo que está a mi alrededor. Entonces esto de la empatía es importante, porque si bien la empatía desde el inicio es selectiva, eso no implica que los procesos de selección empáticos cada vez sean más elevados, al punto de que la empatía se vaya volviendo cada vez más una apatía, ¿sí? Y eso es lo que pasa mucho con la, ahora sí, territorialización, no des, sino territorialización del sonido, que pareciese que cada vez se vuelve más apático, ¿sí? Que solamente tenemos un rango de escucha que nuestro oído y nuestro hábito y nuestras formas de ser están acostumbrados a consumir, a aprender con H, y que también validamos en estas estructuras estéticas del juicio, validamos como que son concordantes o como que son un poco, empáticos a lo que soy, dejando de lado muchísimas otras formas sonoras de ser. Justo sobre esto de la desterritorialización, ahora pensando igual en una historia muy personal, yo recuerdo que cuando yo era adolescente había un programa, siempre me ha gustado la música, también pues por mi mamá, y había un programa que ponían en La Habana, bueno, había muchos programas de música y del top de las canciones, de moda, etc. Mucho pop gringo, era lo que más escuchábamos. Pero había un programa muy interesante que se llamaba Música del Mundo. Y hacen un programa que lo ponían en un canal que casi nadie veía, lo ponían bien tarde, para la media, o sea, tipo 11 de la noche, y duraba una hora. Y era literalmente de música del mundo, de videos clips de música del mundo. Lo mismo te encontrabas un grupo de las Islas Papúa, que te encontrabas una danza y un canto maorí, específicamente neozelandés, o te encontrabas a un grupo, no sé, de Groenlandia, con un canto típico. Y era muy chistoso porque ese programa lo ponían tan tarde y lo ponían en ese canal porque en general la audiencia era muy baja. Y yo siempre justo me preguntaba, ¿por qué razón, si esto es una manera indirecta de conocer el mundo a través de su sonoridad, por qué razón no tiene tanto impacto y consumimos siempre los mismos programas que repiten las mismas canciones que tienen exactamente las mismas sonoridades, ¿no? Y entonces en ese sentido, no sé, desterritorializar la escucha sería de entrada pues llevar a cabo un proceso de liberación o de apertura de la percepción auditiva. No sé, ¿ustedes qué opinarían sobre eso? O sea, más allá de las limitaciones que nos imponen las estructuras territoriales o las convenciones culturales, el hecho de lograr crear una apertura en la percepción auditiva de las cosas, y en este caso de la música, es un reto bastante grande, teniendo en cuenta que cada vez más todos consumimos lo mismo en todas partes. Pero bueno, no sé también ustedes como músicos si consideran que esto es un fenómeno habitual o qué, no sé, qué podrían también decirme, qué opinan. Ahí sí, yo también lo siento como muy cercano esto que dices acerca de la desterritorialización de la música, acercamiento que tiene la música experimental. Creo que ese es uno de las grandes motivaciones, ¿no? Tratar de movernos, de cambiar, de irrumpir justo estas lógicas, ¿no? De que nos imponen de alguna manera estos sistemas de escucha, estos regímenes, ¿no? Ahora igual ya me estoy yendo por un lado muy político de la música, pero creo que ese es parte de lo que hace tan atractivo y tan liberador, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de la experimentación, ¿no? Lo que sentimos, lo que vivimos y como el anti, ¿no? De lo que nos imponen, me parece muy, muy importante. Y obviamente ahí se potencializan estos procesos de escucha y mucho movimiento. Jenny, no sé si quieres. Sí, me quedo pensando, sí, en como que como música, sí, el estar frente a un instrumento que justamente es lo que decías, Amanda, de la tecné, que ya tiene todo en sí, toda una tecnología y toda una cosa de cómo hacerse para saber qué escuchar, cómo. Y el poder, yo pienso que también un poco en las tecnologías o el reciclar esas tecnologías y repensar también esa cotidianidad que tenemos ya con ellas. Y bueno, y pienso todo en todo este movimiento del hazlo tú mismo, de la obsolescencia, de, bueno, hace poco que estuvo el señor Cirujas y todo, como todo el de con esos diseños también poder hacer otra cosa y que al construirlos también hace que uno se predisponga a cómo se escucha diferente. Y bueno, y el reciclar, y no sé, como que pienso que desde ahí también amplía eso que decía Sana de la, no me acuerdo cómo fue la palabra, pero como que pensé en eso mientras que decías lo otro, para complementar que ha sido como una búsqueda también en las músicas, en las charlas también que he tenido con algunos amigos, así que como que esa tecné hace que es, no sé, Amanda, Ana, por favor, ya me enrosqué. No, es que sí está muy padre, y ahí viene el mayor, ahora sí también poniéndonos un poco políticos, como decía Ana, ahí también viene el gran problema para mí, al cual cada vez más nos, nos enfrentamos. Yo eso lo conversaba hace un tiempo con un profesor y colega y gran amigo, de que todos estos movimientos experimentales continúan siendo movimientos de resistencia. Y justamente si son movimientos de resistencia, porque son una minoría, o sea, una cosa minoritaire, pensando en Deleuze, que está ahí haciendo fuerza, pero sigue siendo minoritario. A mí siempre lo que me preocupa mucho es esta idea, no sé, de multiculturalidad que tanto trabajamos y que normalmente decimos, vivimos en un mundo tan multicultural, este es el mejor momento de la vida para pensar en los multiculturalismos, porque pues míranos ahora mismo, estamos cuatro acá y los cuatro estamos en lugares diferentes, ¿verdad? Y podemos descargar música de donde sea, o podemos hacer música con muchísima facilidad, pero lo chistoso es que todos escuchamos lo mismo, y todos nos vestimos de la misma forma, y todos vamos a los mismos lugares. Hay un término que me gusta mucho en filosofía, bueno, McLuhan tenía este término super padre de la aldea global, y hay otra filósofa, Magda Rodríguez, mexicana, española, que utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es lo glocal. O sea, pareciese que estamos en un mundo ya globalizado, lo global incluiría el multiculturalismo, pero a la vez es glocal porque parece local. No importa si estamos en cualquiera de los, en las cuatro ciudades que estamos ahora mismo, o si estuviésemos ahora mismo en China, o en Tumbuktu, o en Nueva Zelanda, no sé, me invento así a cualquiera, Bad Bunny va a sonar, y el beat de Rosalía va a estar presente, no sé, me invento en cualquier lugar, y no sé, este otro ahora de moda, Peso Pluma, que estaba en México como loco, de repente mi sobrina acá en Chile, antes de venirme, me dice, oye, ¿tú conoces a un cantante que se llama Peso Pluma? Entonces de repente pareciese que hay tanto que escuchar, pero escuchamos lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto esto de multiculturalidad es una cuestión que verdaderamente está siendo efectiva? Ahí es donde estos otros movimientos son una resistencia, intentando no excluir estas formas, digamos ya, habituales de escucha, de adecuarse a sonidos, pero sí incluir unas más. Entonces, esto también a mí siempre me causa muchísimo conflicto. Estamos tan habituados ya a escuchar lo mismo, a tener ciertos hits, que finalmente pues no salimos de ese mismo circuito. Eso podría decir. Sí, una de mis Jenny. Sí, aquí estoy. Ah. ¿Cómo andas? Si quieres pasar a la siguiente pregunta o. Sí, yo porque pensaba como que ya ahí medio que la fuimos respondiendo, pero sí, ¿cuándo deberíamos escuchar más? Ok, ¿cuándo deberíamos escuchar más? Pues esa es una pregunta que también está bastante difícil. Yo creo que esto de escuchar más, más bien de qué forma, yo creo que de nuevo sería volver a la primera, de qué forma debemos escuchar, porque escuchar más, no sé, ¿qué es lo que más debemos escuchar? Ahora yo les vuelco la pregunta, porque creo que el escuchar más tendría que ver justamente con, no sé, con el momento, con la situación, pero ¿qué es lo que deberíamos escuchar más? O más bien, ¿no podríamos intentar como ampliar una vez más o comprender cómo se manifiestan los fenómenos o las formas que hacen que escuchemos de ciertas maneras determinadas? Porque no sé, verdaderamente no sé cómo pensar qué escuchar más. Esa pregunta más que nada me remite a pensar en lo que más deberíamos hacer es en ampliar nuestras formas de escucha, porque escuchar más implicaría un poco igual encontrar una forma jerárquica de las cosas, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto el escuchar más implicaría que vamos a privilegiar una manera de escuchar sobre las otras. Mientras que podríamos igual pensar en el más como una una apertura a la sensibilidad de la escucha. Pero no sé. No sé. Sí, definitivamente es una pregunta muy compleja. También yo he estado dándole vueltas en este proceso. Como bien dices, ¿no? Es cuando más bien, no sé si también empiece a ser un poco discriminatorio. O sea, como ejercicio me parece fabuloso, ¿no? Creo que ese... justo lo que hablábamos en la primera, ¿no? Es como esta práctica que se está perdiendo cuando, pues, todo el tiempo, no sé si sería viable, ¿no? Porque también sería abrumador, ¿no? Creo que hay situaciones que lo requieren y con más tiempo, con más justo empatía, con una conciencia súper profunda, pero sí, es difícil definir esos momentos. Pero bueno, creo que nos queda a la reflexión, a todo esto, ¿no? Para continuar pensando juntos al respecto. Y bueno. También quizás en lo que sí sería esta pregunta sí sería muy válida, y yo creo que ahí quienes seamos profesores, profesoras, podríamos aportar de cierta manera, es que si ya tenemos una conciencia de que hay formas de escucha que están desapareciendo o que de plano han desaparecido, pues ahí el escuchar más podría servir. No sé, estoy pensando, no sé, tú das clases en música, yo doy clases en artes en general, tenemos que trabajar mucho con artistas, con obras, con piezas, entonces pues privilegiar en ese espacio educativo, pues darle un espacio quizás a estas otras formas de escuchas o a estas otras maneras de interactuar desde artistas hasta de la misma dinámica de la clase para poder entrenar eso, porque la escucha es algo que se entrena. Justo esto de las caminatas auditivas, no sé, yo particularmente hay veces que sí en filosofía me pongo peripatética y agarro a mis alumnos, y como tenemos todo un bosquecito ahí en la UAP, pues caminamos y vamos dando la clase caminando. Y en algún momento pues todos nos sentamos y nos acostamos y escuchamos lo que sea que haya por ahí. Escuchamos un rato. Y decimos, miren este sonido, miren esto. En tecnología, como damos mucho en tecnología, lo vemos mucho. ¿Cómo es posible pensar que los objetos son algo diferente a la naturaleza cuando el sonido del objeto está completamente imbricado en el sonido natural? No podemos pensar en el movimiento de un árbol sin incluirle quizás el sonido de un avión o de un coche que está pasando a lo lejos. O sea, ese tipo de prácticas, ese tipo de experimentaciones híbridas, quizás quienes somos docentes podríamos implementarlas. Entonces ahí la pregunta del más sí podría ser bastante factible, sin ser jerárquico en nuestras dinámicas de vida habituales. Dentro de un espacio pedagógico, yo creo que sí privilegiar estas otras formas de escucha que ya están desapareciendo y de atención podría ser un buen ejercicio para que luego el resto pues las practique de la forma que quiera y cuando quiera. Eso podría decir. Sí, fíjate que es cierto, y ahora que dices que estamos como en este espacio privilegiado, ¿no? De ser profesores y de tener otro tipo de modos de escucha, quizás más horizontales, ¿no? También algo que he visto que podríamos hacer es privilegiar esta escucha también afectiva, ¿no? Desde estas relaciones no jerárquicas, justo lo que acabas de comentar, me parecería una opción más que viable. En los últimos años yo he tenido la oportunidad justo de aplicar estos recursos, ¿no? Como parte de estas otra materia, siempre me da mucha risa porque doy la materia que se llama entrenamiento auditivo, ¿no? Ha sido más colonizador y autoritario, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Cómo cambiar esas esas dinámicas y esas prácticas de escucha. Pues Amanda, ha sido como un momento, un espacio súper lindo de reflexión, de compartir estas similitudes en nuestras prácticas, y yo creo que a quienes nos están escuchando también les ha dejado ahí una semillita, ¿no?, para cambiar estos modos de oír de los cuales hemos comentado. Y no sé si quisieras también compartirnos todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Ya nos comentabas un poquito de tu práctica desde la filosofía, de lo importante que es esta escucha, el silencio, el ruido. Tienes un ciclo de conferencias. Y bueno, ¿quieres platicarnos un poco al respecto y dónde podemos encontrar más información, tus redes, etcétera? Bueno, pues sí, muy, muy rápidamente, sí tenemos, bueno, entre las cosas a las cuales me dedico, tenemos un centro de investigación donde tenemos colaboradores, profesoras, profesores de muchísimas universidades y latitudes. O sea, estamos hablando desde Cuba hasta el Himalaya, literalmente, y cada año pues tenemos un ciclo nuevo de conferencias bajo una temática determinada. Hace unos años justamente fue la del silencio, ahora mismo terminamos con una que era sobre la fantasía y la génesis de lo real. Y también a la par de este ciclo de conferencias que hacemos de manera mensual, a veces tenemos cursos, talleres. De hecho, justo cuando empezó la pandemia tuvimos nuestro primer taller, que se llamaba Lecturas Auditivas, y consistía en que cinco del grupo leímos un cuento de cada continente y luego de eso reflexionábamos sobre ese cuento. A mí me tocó Oceanía y leí un cuento de Catherine Mansfield, neozelandesa. Y lo bonito era que nunca aprendimos las cámaras, o sea, que el reconocimiento justamente tenía que ser a partir de nuestras voces. Entonces fue una experiencia muy bonita porque estuvimos todo un mes en eso, y en la última sesión, pues ahí fue cuando prendimos las cámaras y fue un súbito de alegría encontrarnos ahora con el rostro. Pero aunque prendimos las cámaras en este último minuto del curso, lo que más se nos ha quedado han sido nuestras voces. Entonces nos podemos reconocer un poco a través de las voces. Entonces, bueno, estas cuestiones y estas justo formas de territorializar la escucha también nos interesan mucho, y también pues organizamos congresos. Ahora tendremos uno en octubre, en donde la UAP y la UTLAP y la Universidad de Antioquia justo son algunas de las universidades que participan. Y bueno, y en mi caso, pues me pueden encontrar por mi nombre completo en cualquier red social. Y bueno, y también, se me olvidaba, el centro se llama Centro de Estudios Filosóficos Culturales, y nuestra revista de filosofía y cultura, que sale una vez al año, se llama Parálisis, la cual está a punto de salir también, y les invito a todos a leerla. Ah, pues ahí vamos a estar muy pendientes. Yo voy a compartir los links, al igual que Jenny, en nuestras redes, para que también te sigamos y sigamos con esta conversación, ¿no?, interdisciplinaria, multidisciplinaria, y todas las mezclas que se puedan dar en cuanto a disciplinas. Y bueno, no me queda más que agradecerte muchísimo, Amanda, por este tiempo compartido, incluso estando fuera, ¿no?, realizando otras actividades. Y como segunda parte de este programa especial, les vamos a dejar escuchando unos fragmentos de una caminata sonora, la cual tuve oportunidad de participar el pasado martes, que fue guiada por nuestra colega Elena Castillo, justo aquí en la ciudad de Puebla, también en celebración del Día Mundial de la Escucha, que bueno, nos ha estado uniendo a través del sonido. Son tres fragmentos a modo de concierto, les recomiendo ahí escuchar justo, y si tienen oportunidad de participar en una caminata sonora, ya sea colectivamente o ustedes, pues salirse y grabar lo que les llame la atención con su celular, escoger una ruta y aventúrense. Es una experiencia maravillosa y bueno, espero que les guste esta pequeña selección y la disfruten. Jenny se tuvo que retirar, así que les agradezco en nombre de ella el tiempo, así como también a ti, Amanda, a Simón, por todo el apoyo técnico, que siempre lo andamos correteando, pero ahí está firme. Y bueno, también un último aviso antes de salirnos. Bueno, vamos a comenzar con una serie de cápsulas con artistas sobre diversos temas, y la primera de ellas es con Victoria Polti, donde ampliamos justamente esta conversación sobre estas tres preguntas que hicimos el día de hoy, pero desde una perspectiva antropológica social. Estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vamos a sintonizar en vivo el próximo 4 de agosto y el viernes 27 de julio vamos a retransmitir este programa a las 17 horas Argentina, 14 horas México. Y bueno, estuvimos transmitiendo con ustedes Ana Morales de México y Jenny Ramírez desde Argentina. Amanda, muchas gracias por todo. Y gracias a ti. Esperemos tenerte en otra ocasión. Y bueno, esta es tu casa. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Y bueno, feliz fin de semana a todos y a todas. Un abrazo. Ese tipo de manga corta, de manga tres cuartos. Preparándote y logra tus sueños. En la Universidad Harvard tenemos el mejor ambiente universitario y docentes altamente preparados. ¿Cuáles son los decibeles ideales que no causan molestia? Supuestamente, a partir de 60 ya hay una implicación de malestar. Pero hace rato justo estaba diciéndoles que en realidad esto implica una percepción estética, porque en cuanto a física, podríamos tener como ahorita, ¿no? 75, no sé qué, porque también estoy hablando, y según nuestra escala, ya nos está indicando ahí como ya un poco amarillo, ¿no? Pero en realidad, y que se podría como su símil es un tractor, pero en realidad no está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, que a mí una de las cosas que se me harían bien interesantes es hacer una escala de decibeles, pero no de medidas físicas tal cual, sino de percepción. Que con esto ya se tendría que ramificar a muchas otras cosas. Pero eso también tiene que ver con lo constante, ¿no? Porque si estuvieras hablando todo el tiempo, constante, constante, llegaría un punto en el que sí. Ya se considera como ruido. Como ruido, sí. Bolsa 10, pero bolsa para basura, bolsa para basura. Está bien interesante porque es una situación peculiar, ¿no? Solo hay como tráfico. Sí, pero la calle. Y creo que lo interesante es que fuera de auto. Nos ha pasado, ¿no? Solo ahora que cerraron las calles, se escucha mejor. Siempre hay alguna manera. Sí. Si sea el motor de los coches o el otro, pero no lo hemos hecho. Sí, eso fue la. No se fue. Ya. Me metió a la galletera. No, trabajé 3 días. Me metió a una fábrica de los chinos. Trabajé como 15 años. Me metí a una de. ¿Cuántos metros de? No. Porque pudo ser distinto. Lo que no me molesta. Acompañado. ¿Con quién? El amor de mi vida. ¿Cómo se llama? Carmela. ¡Viene la bolsa 10, la bolsa 10! Campuchanas a 10, amiga, lleva ahorita a 10. ¡Viene la bolsa 10, la bolsa 10! ¡Viene la bolsa 10! ¿Qué va a ser, joven? Tenemos papas, enchiladas, enchiladas, calientes, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, enchiladas, padre poniendo las luces del ser humano. Lleva tunas, ahora lleva granadas. Sí, sí, hermana, mi niña está muy defectos y virtudes, me enamoré y a tu vida y tus costumbres perfecto y la motina me hiciste creer que se nos salgan por ahora en su jardín. ¡Ya, hombre! ¿76? ¿76? Ajá. Gracias. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. No binario. Noise. Género. Exclusivo Radio Caso.